Aquí llega Parlantes Chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes Chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes Chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar hasta las 22 horas aproximadamente. Son las 21:02 aquí en Granada, España, Península Ibérica, bueno, todas esas cosas. De este lado son las 17:02 seguramente en Buenos Aires, donde también tenemos muchos seguidores y aledaños. Y horas diferentes en diferentes países donde nos escuchan. Estamos en Twitch en directo y estamos por Radio Almaina 88.5 FM como por radioalmaina.org en la web. Pero bueno, como siempre digo, no estoy solo, estoy acompañado en esta ocasión, sí, no como me dejaron solo en la ocasión anterior, había que decirlo, por el señor Martín. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Qué feo el golpe bajo recién arrancando. Había que sacarlo de adentro. Cuando estuvimos muy enfermos con Ángela, Bueno, sí. Yo voy a hablar por mí. Estuve muy mal al borde de la muerte. Vi la luz. ¿Viste la luz? ¿Sabes qué había del otro lado? En la pared, alguno. El techo. No. ¿Dónde estaba la luz? ¿Si era en un velador o vi el túnel. La luz de arriba. Vi el túnel, el famoso túnel. ¿Viste el túnel? Sí. Entonces era el metro que venía. Y que mi vida cambió, pero no puedo decir que había del otro lado. Es como un pacto de los que vimos la luz. Víctor Sueiro, vos y algunos más que sabrán. Hay uno que otro más. Pero bueno, acá bien, recuperado 100%. Uh-huh. Las auras navideñas me recuperaron. Papá Noel me curó. Así que feliz de estar acá en el último episodio de este año. Tendría que poner ahí en el banner de abajo, Papá Noel, Martín, 2 puntos, Papá Noel me curó. Papá Noel me curó. Necesitamos a alguien de realización que lo haga. Esa voz que escucha es Angie, que está con nosotros también en esta ocasión. ¿Cómo estás, Angie? Mejor. ¿Mejor? Yo no tuve unos brillitos en la ñata, en la nariz. Es que me he comprado un highlighter en el Mercadona que he dicho, tengo que probarlo. Que es todo purpurina. Tenés brillito por todos lados, sí, purpurina por todos lados. Sí. Sí, sí, sí. Y tenía que probarlo, nada más llegar a casa lo probó. Guay. Díganos cómo lo ven ahí en Twitter, en Twitch. Que bueno, que ya estará la gente ahí llegando como siempre a Twitch. Tenemos un programa así como... ¿Hay un colchoncito? ¿Está el colchoncito de fondo? Sabes que está, pero... Muy bajito. Pero está muy bajito, así que ahora vamos a subir un poquito. Tenemos entonces un programa... Nada. Ángela, tía, tenemos, ¿qué va? Un programa bastante entretenido. Es como el programa de refritos de los Simpsons, ¿no? Es el una programa, cosa así. Exactamente, es el programa de... Pero sin escenas. Es el programa que te querés matar cuando lo pasan. Porque decís, ya lo vi esto. Sí. No, pero el bueno, episodio recap. Hay gente que no. Tenemos, o sea, por ejemplo, hechos importantes del año. De acá, de Parlantes Chinos. A ver, decime dos, Martín. Sacando el programa de fin de año, claramente. Sacando el programa de fin de año. Decime dos, Martín. Dos highlights. Bueno, para mí... Bueno, claro, sí. Sabía no, que no yo le quería... Estaba pensando en invitados, pero bueno, la adquisición de Ángela como parte del miembro estable del programa... Tipo, sería el primer programa de Ángela, una cosa así. Y el primer como programa si tenemos Angela, que tirar una imagen, ¿me entendés lo que te quiero decir? El primer programa de Ángela cambió todo. Bueno, un audio. ¿Cuándo fue? En abril, mayo, puede fue ser. Tendrías que ver tu contrato. El día que vino Paulina. No, porque yo empecé el primer grupo que vino, que fue Yo estoy en El Mundo Está Mal. Sí. En claro, ese estaba yo también. Sí, claro, tía, sí. Pero acordaba que Paulina había estado antes, tía, pero sé que no. No. ¿Qué va? No. Paulina fue la tercera. Yo estoy bien, vino... Yo estoy bien, fue la primera banda en vivo. Sí. Mira. Bueno, algo que habrán notado recién fue mi... Feliz Navidad, chicos, nos dice Juana. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Algo que habrán notado recién fue mi manejo excelente de granadino, que mejoró mucho a lo largo del año, Angie, vos sos testigo. Una pasada, mejoró. Yo creo que la gente me puede confundir Con nativo. Un granadino que se golpeó la cabeza fuerte o algo así, le cuesta hablar. Sí, como sobre todo cuando suelta el boludo. Que tuvo un accidente de tránsito fuerte. Sí, sí, pero sí. Pero granadino al fin, que es un, eso es importante. Bueno, bueno. Si vos lo decís, otro highlight. Bueno, el momento de Angie cantando en vivo los Backstreet Boys. Espero que no se vuelva a repetir, por favor. Está todo Angie. Todo Angie. Y bueno, cuando es una estrella. Angie, highlights. Dos del año. Algo que se me ha quedado muy marcado ha sido Shibari. Sí. Me lo pasé muy bien en ese programa, la verdad. Y el primer programa en el que no estuvo Guayo. Que me quedé como, hostia, qué Guayo no viene, esto acá, ¿eh? Creo que fue el primero y único, no sé. Si hubo, no, ha faltado en dos. En uno, en el año. En uno no estuve yo tampoco. Sí. Pero no estuve yo solo. Estuviste vos solo. Fue el especial de Martín. Fue mi especial. Sí. Y en el otro. Que podrías haber dicho eso, pero ahora ya no lo puedes decir porque DJ tuviste tu special. Oportunidad. Y luego en el otro, en el que estuvimos solamente Martín y yo, y llegaste tú ahí como a final de programa. Ese fue un buen llegó capítulo. Llegó Eric. No vaya. Diferente, Eric. Claro. Diferente. Ese fue un capítulo muy divertido. Donde tocamos deep lore de cosas. Pero bueno, fue. Saliendo de las estructuras del programa, ¿no? Fue un programa para pocos. Sí. Porque si te quedaste escuchando lo que estuvimos hablando ese día, porque sos especial como nosotros. Especial. Nerd. Sos especial. Exactamente. Bueno, ¿y tus highlights? Eso. Bueno, hay que confesar que la vez que cantó Angie es uno de los highlights. Yo creo que ya es como el highlight. Y el que ganó. ¿Por qué? Porque se logró. Porque se logró, más que nada. Y estaba pensando, bueno, hubo varios. Yo qué sé, El día de Halloween a mí me gustó, pero no sé si ponerlo como el otro highlight. Bueno, grandes bandas pasaron por acá, la verdad. Para mí... No sé qué highlight poner. Cuando vino Eric, ese me parece que... Cuando vino Eric. Sí, yo no estuve, pero lo escuché y me pareció un programón. La entrevista sí, al tipo fue increíble. Aparte, muy interesante el chabón. No, bueno, yo creo que también... La edición de Rena como columnista es un... Sí, también. Es un momento alto. El momento ese que firmamos el contrato con ella fue como bueno, wow. Sí. La primera con columna... Con la camiseta y la foto con la camiseta. No sé si salió esa foto. Salió. Sí. No sé. Pero no sé. La primera columna de... O sea, la primera vez que vino a hacer Rena la columna, me lo pasé pipa. Sí, estuvo muy bueno. Vos no estuviste. Con los italianos. La comida italiana. Hay que decir que yo fui el que más faltó en el año. Sí, exactamente. Te llevas el premio de peor compañero. Bueno, no, a ver, estoy yo. No, yo creo que falte más. No, el premio de peor compañero se lo lleva. No te olvides que yo estuve un mes en Barcelona. Porque él, lo que pasa es que él faltó, ¿entendés? No es que tú no pudo venir por trabajo. Él no vino, listo. Él no vino, como le chupó un huevo. No, la mayoría de las veces fue por una razón muy válida. Como por ejemplo estuve de viaje. Como por ejemplo estuve en Barcelona. Estuve de viaje. Por ejemplo, estuve de viaje. Estuve de viaje. Una vez sola se enfermó, de hecho, de todas las faltas que tuvo. Y una vez porque... Y que fue incomprobable, ¿no? Que esté enfermo, pero bueno. No, yo le tengo que creer. Muy comprobable. Yo te digo, papá no me saludó, le puedes preguntar a él. Pero bueno, qué sé yo, uno falta, ¿no? Uno falta... Yo siempre fui a faltar. Al colegio faltaba, a la universidad faltaba. Al trabajo falto lo más que puedo. En este caso, como estoy en mi casa, es difícil. Claro. Pero siempre me gustó faltar. Siempre se está desconectando el internet. Siempre me gustó faltar. Es un día ganado el sistema. Y yo soy totalmente lo contrario. Intento no faltar nunca. Nuria también saluda. Buenas felicidades. Buenas, Nuria. Felicidades, Nuria. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Bueno, ¿de qué va el programa de hoy? Ya que dijimos ¿qué programa de hoy? Navideño. Cada uno trajo sus cosas de referentes al año nuevo. Un programa para balance. Bien y para mal, que es un programa así exactamente balance que también me gustaría que los que están ahí en Twitch nos hagan un balance un poquito de su año si quieren, ¿no? Y además eso nos lleva a la encuesta del día de hoy en x.com/parlanteschinos, que es 2024. ¿Fue mejor que el 2023? Y tenemos las tres opciones. Ahora me contestan ustedes. No, por favor. La opción número uno es mucho mejor. Ok. Así, todos en mayúscula. Todo en mayúscula. Mucho mejor. Claramente mejor. La opción dos es love 2023. O sea, que preferías el 2023 a lo que fue el 2024. Perfecto, ¿no? Clarísimo. Y la número 3 es ¿qué carajo te importa? Porque claramente ya quiere que termine el año y siguen los años malos acumulándose, tal vez, ¿o no? O tuvo, solamente tuvo un mal día. Pero bueno, esa es la encuesta que se lanza en este mismo momento durante 20 minutos para que ustedes puedan votar en x.com/parlanteschinos. 2024, ¿me fue mejor que el 2023? ¿Sí o no, Angie? No me acuerdo ni de qué hice el 2023 como para acordarme de si ha sido mejor que el 2024. Yo estaba pensando lo mismo. Digo, ¿qué pasó en el 2023? A ver, yo te diría que está un poco empatado, porque el 2024 la verdad es que con los deberes que me han mandado para hoy, me he dado cuenta de que tengo como todo cosas buenas y apenas tengo cosas malas. Pero... es que en el 2023 me comí 3 conciertos. ¿Dos o tres? 3 creo que fueron. Viajé un montón y eso no se puede cambiar. Claro. Pero en el 2024 nos conociste a nosotros. Pero en el 2024 conocí a vosotros y me han pasado muchas cositas también. Nuria dice, ni idea qué onda. Banco Angie, ni idea qué onda el 2023. Ve. No es porque son rubias, ¿eh? Casualidad nada más. Yo estoy morena. Estoy morena. No importa cómo te tiñes. Aunque la mona se vista de seda, o al revés, no sé cómo será. Alá. En este caso. Alá. Entonces, ¿para dice? ¿Vos qué? Mirá, yo no me acuerdo mucho de 2023 y eso debe significar algo, ¿no? Que eres rubio también. Ojalá. me encantaría ser rubio, pero no. En la próxima vida. No, para mí 2024 fue un año raro, así que voy a decir que el 2023 fue mejor. Tío, no qué silencio. Pero no significa que fue un año pésimo 2024. Sí, sí, sí. Tuvo bueno, sus bemoles, bueno, como dicen, ¿no? Bemoles. Pero ¿para qué puntaje, Angie, le pondrías a tu año 2024? ¿Al 2024? Del 1 al 10. Tampoco nos vamos a colar un 6 y un 7. Bueno, está bastante bien. Yo le voy a poner un 6 puntitos. Sí. Sí, duro. 5,8. Duro, duro, porque todo en 365 días... Bueno, seis puntitos. Promedio rápidamente. Promedio, sí, ¿no? ¿Y Eric? ¿Guayo? Yo creo que el 2023 fue... Mi 2023 fue más sufrido, pero más viajado. O sea, el 2024 me quedé ya acá en Granada definitivo. De hecho, estoy cumplí un año entero al calendario en el 22 de diciembre. Y claramente ya lo voy a terminar aquí. Entonces, y también podría hacerse intermedio porque, bueno, hubo muchas cosas también que no cuajaron, pero fue más estable. O sea que... Bueno, se agradece a veces. Desde un, claro, sí, sí, tal vez desde un lado más de estabilidad. Estabilidad, ¿no? Mi estabilidad fue un poquito más estable, pero desde un lado aventurero fue mucho más aburrido, eso sí. Para eso mí sí. Lo que tiene los balances es que uno se queda en la cabeza lo del final del año. Por ejemplo, para mí este año fue muy bueno, tuvo muy buenas cosas, si te digo como sus highlights, pero estos últimos 3 meses fueron bastante malos, entonces uno se queda con un mal sabor de boca. Pero si yo creo que 2024 va a ser recordado, en mi caso, como un año... En el futuro, digamos, lo voy a recordar mejor de lo que lo recuerdo ahora, que se está yendo y lo despedimos. Claro, porque es como, por ejemplo, encontré un trabajo espectacular, pero me echaron a su mesa, así que es una mierda el año. Te quedás con eso, claro. Claro, te quedás pero con eso. Pero no te quedás con los 11 meses de un trabajo espectacular, ¿me entendés? Te quedás con que te echaron a su mes, por ejemplo. Por ejemplo. Para mí, por eso, el 2024 es tramposo. El recuerdo que tengo ahora de este año se está yendo. Pero un año bien. Bueno, donde uno de los puntos altos, yo creo que es este programa. Y a ver... formalizado, si quiere decir, este programa en la radio. ¿O no? Que no sabemos si va a seguir, ¿no? Bueno, estábamos ahí viendo alternativas, ¿no? Firmando, a ver qué... Hay que ver... Qué radio nos contrata, ¿no? Que se decide, ¿no? Sí. Si se renueva este año el contrato. A ver, porque esta es la famosa guerra de los streams. No sé si la claro, tanto. Claro, sí. Y a ver qué stream nos compra. Compra nuestros servicios. Así que estamos viendo. Yo creo que Olga, pero no sé. No sé, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es el mejor postor, como suelen decir? Bueno, les propongo, porque como los tres trajimos nuestras cosas, les propongo que antes del tema musical hagamos un piedra, papel o tijera, si les parece, para ver quién empieza. Así tenemos, no tenemos una estructura, porque no había una estructura hoy como okay. tal. Bueno, si no, yo pienso un número. Y el... No, prefiero piedra, papel, tijera, otra. Mira, yo pienso un número. Y el que saca el número más alto, empieza. Ah, es el más cerca, siempre eso, ¿no? Es el más alto. El número más alto, empieza. Pero es que entonces sería vamos entre... a decir siempre números altos. Sería entre Guay y yo, y tú te quedarías no para sé, el último. No sé, estoy proponiendo cosas, entonces, cosas rupturistas. Yo voy por el piedra, papel o tijera. Yo voy por el piedra, papel o tijera. Vale. ¿Hacemos con ya o sin ya? Con ya. En la espalda y salimos. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Acá. Ah, para mí adelante. La toda mano, la vista del público. Toda la vista del público. Vale. Bueno, estén ahí atentos a ver si se ve bien. ¿Se ve bien? Acá hacemos, arriba. Hacemos aquí. Final, digamos. ¿Sí? Ok. ¿Que se vea? Ok. Piedra, papel o tijera. No, dijimos ya. Pero no te dejas decir el ya. Ah, vale, vale, vale, vale. Bueno, sacamos todo piedra. Perdón. ¿Qué fue eso? Dale. Piedra, papel o tijera, ya. Bueno, vale, okay. Uno, uno, uno. Tú me matas no, sacamos las tres cosas. Sí. Yo le mato uno, uno, uno. Y el tema sea uno, uno, uno, uno. Hay que hacer todo ahorita. Piedra, papel o tijera, ya. Listo, gané yo. ¿Sí, gané yo? Si tú ganas... ¿Y qué hago? ¿Empiezo o no empiezo? Pará, yo puedo ganar en la otra y vos perder y ya estamos 2-2. No, ya está. No, pero gané, o sea, sería... Listo. Ganaste dos. No, yo pero... gané uno y perdí uno. Y ya está, entonces. Pero, o sea... pero son a tres. Si yo... Ah, bueno, si es a solamente a tres, sí. Si es solamente a tres, ganó. Bueno, empezás vos. Después sigo yo y después sigue Angie. Yo voy último porque gané. No, o sea, era el que ganaba, ahora no, te jodés. O sea, tendremos que hacerlo entre tú y yo. No sabéis jugar al piedra. Claro, tienen que hacer ustedes dos la final de perdedores. Bueno, a uno. O sí, sea, sí, el que uno. gana, sí. ¿Está? Piedra, papel o tijera, ya. Y está Angie última. Angie última, entonces. Angie cierra el programa. Vamos entonces con un temita musical, ¿les parece? Vamos con Original Juan, con el tema Callejero Music. Que Original Juan en sí se refiere a Equimosis, que es una agrupación musical colombiana de thrash metal y rock en español, fundada en 1987 en Medellín, Colombia. La banda estuvo liderada por Juanes, no sé si sabían esa faceta de Juanes, que Juanes no. En sus comienzos hacía thrash metal y rock. Ah, bueno, eso sí lo sabía. Juanes, el Juan Esteban Arizábal Vázquez, Juan ¿no? conocido como Juanes, negra. El de la camisa negra, claro, sí, sí. Quien comenzó su carrera musical en Equimosis a los 15 años. Bueno, hizo bien en cambiar de género, porque el thrash sí, metal le fue mucho mejor en el otro género. Así que vamos a escuchar a Original Juan con Callejero Music. Tranquilo fumando un blunt o dos, si ando con Delfón, joseando con la cuestión, mercancía en el pantalón, camino atento que si viene lo suelto, soy experto en esa situación, me puedes ver con una mami diferente a diario, carita linda y un tremendo culazo del diablo, bebiendo en el escenario con raperos famosos, hablando de negocio con dominicanos peligrosos, gato cuarto con mi socio. La vida de Juan es así, mixeo mis versos con ritmo y me convierto en MC. Entro en tu mente y te manejo desde ahí. Hago que prendas el joint y que me escuches a mí. That shit. Hey, son, you feeling when I speak? The most motherfuckingly ass rappers here. Puedes verme con Bomboni en la chimba chequeando un beat o escuchando al Bootcamp Click, most de Fortale, cual es. Mis sueños come true when I sleep. Of course I'm gonna be a rich and watch weakness in a bitch. I flying when I smoke some trees. Struche, callejero mío, siempre me muevo con sigilo, me copian el estilo, al año me fumo un kilo, sal a la calle y dilo, beats aniquilo, tengo mis propios gestos, mi estilo suena viejo pero fresco, blessed. Vivo aconsejando al tigre, si eres capo sé invisible, sé que nunca seré libre y en el rap no invento, valoro el tiempo, pero no lo suficiente y siempre tengo a mi gente en la mente, ténganlo presente, soy el director del tiempo en mi interior y por eso selecciono lo mejor, esa flor, aquel olor, ese sabor para todo el mundazo amor, el old school de Nueva York, el callejero basketball world. Si me ve con manes de pelo, tengo todo pagado. Anda con un tipo al lado, casi siempre al mar. Empresarios de la calle que tienen todo controlado. Nunca los han agarrado, que se mueven con cuidado. Ah, yo. You hear what I'm speaking about, manito, truce, callejero music right now. You know what I'm speaking about, APS truce, callejero music. Hey yo, I do what I do, cause I'm living in the hood, cause I hustle in the hood, cause I'm coming from the hood. It's what I do, it's what I do, and it's true. I do, cause I'm living in the hood, cause I hustle in the hood, cause I'm coming from the hood. It's what I do, it's what I do, and it's true. Volvemos, volvemos acá con más de Parlantes Chinos. Vamos a poner el audio en Twitch. Nos piden saludos y esas cosas. Y acá llegó Manjula, justo también. Hola Parlante, feliz Navidad, dice Manjula. Si querés un saludo de Parlantes Chinos, pasanos tu IBAN, le pasamos nuestro IBAN y mandamos saludos. Yo cobro barato. No seas cruel. Cinco brillos. ¿Cómo era, el saludo? ¿Cómo era en Argentina? ¿El IBAN? ¿Qué le decíamos en Argentina? El CBU. El CBU, claro, ahí está, perdón. O mi alias. Así que si alguien quiere un saludo a mi parte, para su familia, para sus PayPal, amigos. PayPal de una echada. PayPal me dice y le mando un saludo personalizado, como hacemos los famosos. Exactamente. Recuerden que nos pueden llamar y hablar con nosotros y tal vez, yo qué sé, alguien les cante algo. Pueden pasar cualquier cosa. Y eso en este gratis. Programa. Eso gratis. Todo gratis encima. ¿A qué número, Angie? Pero a ver si me acuerdo todavía. Opa. Yo tengo acá, no mires. A ver. Si llama, no le voy a cantar. Al 722-355-819. Exactamente, ese es el número. Entonces, que esperamos su llamado y quizás alguien te cante, quizás no, quizás sucedan cosas mágicas. Unos villancicos. Irrepetibles. Les canta Martín. A coro. El burrito. Uno empieza bom, bom, bom. Que les canta Martín. El burrito sabanero, uno de esos. No, odio ese tema. Yo estoy re podrido ese tema. Yo es que solamente sé cantar los villancicos de Raya Rea a flamencao todo. Me encantaría escucharlo, no los conozco. No los vas a escuchar. Luego te los pongo. Sería como un Jingle Bell Rocks, pero aflamencado. No, es que son villancicos españoles, tío. No hay nada de inglés ahí. Martín, ¿qué nos trajiste? Para cerrar el año, este bueno, año 2024. Este año, qué año. Como se recordarán de mis anteriores columnas, siempre estábamos hablando, ¿no?, del tópico anime, manga, aledaños similares. Entonces, sí, sí. ¿Qué dije? ¿Fuerte al medio? Sí. Los que fueron, para mi gusto personal, y obviamente si es para mí es porque es... Top. Los tres mejores animes. Tres top, nada top, más. Top, top, top. 2024. ¿Vos te dirás por qué tres? ¿Y porque no tenías ganas de buscar más? Porque no, o porque no te gustó mucho yo solamente, este año. Yo solamente tiene, voy a lo mejor de lo mejor. Es que tiene estándares altos. Tengo un estándar muy alto. ¿Son de que empezaron? ¿Este 2024 son segundas, terceras temporadas? No, son todas primeras temporadas. Primeras temporadas. Quizás uno sea de 2023, pero yo lo vi en 2024, así que lo traje. Okay. ¿Por qué no? Es mi columna. Claro que sí. Voy a hacer ascendente. Entonces voy a arrancar por el puesto número 3. ¿Solamente trajiste 3? Exactamente. Ah, bueno. Pero, esta va a ser la columna más corta de todo el año. ¿Sí? No, es que no es una columna, es una postilla. Sí. Puesto número 3. ¿Algún efectito de sonido o algo? Puesto número 3. Kaiju número 8. ¿De qué trataba Kaiju? Este lo traje en la columna, si ustedes se acordarán. Sí, la primera columna. Si ustedes, ¿fue mi primera columna? Mirá, sí. Esto todo cierra, todo es circular en la vida. Kaiju número 8 saca su primera temporada este año. Un anime muy esperado por los fanáticos del manga, porque ya se venía sonando, se sabía que iba a romperla y no defraudó. Con una animación excelente, una historia atrapante y muy graciosa, tenemos al anime número 3 de este año. ¿Qué se trata de Kaiju número 8? ¿Me preguntaste? Sí. Yo te contesto. Se trata de... No está guionado de esto, ¿no? Pero bueno. Se trata... Es un típico shonen, pero no tan típico, porque la comedia reina en este anime, donde nuestro protagonista, lejos de ser una persona o especial o que tiene un poder místico y desarrolla un superpoder o cosas que suelen pasar en los shonen, él no es el elegido de nada, al contrario, es un pobre y humilde basurero de una Tokio futurista donde los kaiju, o sea, los monstruos gigantes, son algo cotidiano a la orden del día. Y nuestro protagonista es un pobre basurero de 30 y largos años que tiene... Recolector de basura. Sí, bueno, recolector de basura. En realidad, limpiador de basura. Limpia cuando los kaiju se mueren, él va por la calle y lo limpia y deja la ciudad limpia. Ah, mira. O sea, es... con un grupo, me imagino, todo eso, ¿no? Una empresa. Una agencia, como un Cliva, ponele, pero de monstruos. Cliva es la que limpia en Buenos Aires. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Es una persona grande ya para lo que es un anime normalmente, 35 años, tiene, es un fracasado, no tiene novia, vive en uno de esos mini departamentos que vemos en los animes, todo sucio, todo tirado. Pero bueno, la vida le cambia, el destino le sonríe y pasa a ser de un humilde basurero a estar en el escuadrón que se encarga de matar a los kaiju. Como ya dije, acción, buena animación, comedia. ¿Qué más querés? Primera temporada ya terminó y la segunda sale el año que viene. Pasamos al puesto número 2. Puesto número 2. Este me confirmaron nuestros oyentes si es de 2024. Pero es otro de los que traje. Y creo que en la misma columna. Estamos hablando de Frieren. Sí. Más allá del camino. Misma columna. Frieren es un hermoso anime. Feel good, podría decirse. Es un anime que si te gusta Ghibli te va a gustar. Porque es muy lindo, es muy kawaii. Estudios Ghibli, claro. Pero a la vez es muy reflexivo. Y te lleva a pensar. Te lleva a pensar sobre el recorrido. Sobre el viaje. Sobre... Sí, ¿qué es más importante? ¿El objetivo o lo que se vive para llegar a eso? Si te ¿estilo qué o cómo o de qué trata? Contame un poquito más. Te puedes preguntar si existe realmente un objetivo o la vida es el viaje. Se trata de un grupo de... Joder, qué filosófico todo. Hay un elfo, hay un guerrero, hay un poquito colchón, porfa. Puede estar explotando y... Se trata de este grupo de héroes que va a matar al rey de los monstruos. Y lo mata. En el primer capítulo lo matan y la historia se trata de qué pasa con este grupo de héroes después que lo matan, cuando ya cumplieron su objetivo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, la puta madre? Y ahora qué hacemos. Y la protagonista es una elfa que es inmortal. Entonces el paso del tiempo claramente para ella tiene otro valor que para los humanos. Entonces ella tiene que reencontrarse con sí misma después de este viaje y entender qué es lo que le faltó o qué es lo que le falta para completarse a ella como persona. Como muy elfa. Interesante, como elfa, perdón. Muy interesante, muy lindo, muy lindas animaciones y eso, es un anime lindo, tranquilo, reflexivo y para disfrutar. Ok. Puesto número uno. Puesto número uno. El anime del año. Seguramente ya lo escucharon, está por todos lados. Aunque no te guste el anime, algo viste según en redes sociales. Aquí mismo escuchamos la apertura, el opening. Estamos hablando de... Bueno, el anime del año para todo el mundo, más o menos para todo el mundo, fue Dan Dan Dan. Este anime, otro shonen, pero más orientado a la comedia que a las peleitas, si bien hay muchas peleitas, y a un triángulo amoroso de los mejores que nos dejó el anime en los últimos tiempos. Opa. La historia de Okarun, que es fanático de los extraterrestres, y la historia de ella, que ahora no me acuerdo el nombre. Angie, ¿sí me puedes ayudar? No. Bueno, que ella es fanática de los fantasmas. Entonces ellos, por su fanatismo, por lo oculto y lo del más allá, se juntan y descubre que existen las dos cosas, los aliens y los fantasmas. Sí. Y los aliens fantasmas. Y los aliens están peleando contra fantasmas y los humanos en el medio. Y lo que le pasa a Okarun, pobre, en el primer capítulo, es que un fantasma le roba sus testículos y su pito. Entonces parte del viaje es recuperar su pito. Mira así vos. Que es un anime muy gracioso, ¿sí? Con muy buena animación. Claro, porque encima conoció a la chica y como que quiere hacer algo y no puede hacer nada porque entonces, claro, sus huevos, eso lo motiva. Sus huevos se convirtieron en pelotas de oro que los fantasmas se roban y los aliens se quieren robar y las tiene que recuperar. Así que bueno, tiene que recuperar sus huevos, básicamente. Claro, sí, sí. Así que si todo le gusta... Todo, claro, muy, muy poético, muy... No, es muy gracioso y lo que decía, una historia de amor muy linda y muy tierna entre Okarun y Moyo. No, Momoyo. Es una metáfora de dos nerds que cuando encuentra el amor de su vida, él tiene que recuperar su juego para poder estar con ella. Sí, pero... Podría decirse. Sí, pero son... Sí, un poquito va por ahí. Vale. Pero los recupera, eso es lo importante. No me spoilees. Así que, bueno, Dadan terminó... No lo vas a ver igualmente. Terminó... Puede ser, yo qué sé. Terminó la de emitirse la semana pasada. Así que estaremos atentos a julio de 2025 para comenzar la segunda temporada. Temporada, mira vos. Y eso es... Ella perdió sus tetas en la segunda temporada. No, así que eso fue el top 3 de mi parte. Buenísimo. Mírenlo. Y después nos escriben a ver qué les pareció. Buenísimo, pueden escribir también en Twitch. Y vamos a, antes de la mitad del programa, de declarar la mitad de este programa, vamos a ir a ver qué votó el público sobre el 2024 comparado con el 2023. Veo una amplia mayoría. Mucho mejor, si fue mejor el Love 2023 o qué carajo te importa, y ha ganado por decisión unánime que mucho mejor el 2024. O sea que las cosas se están mejorando para todos. Yo creo que la gente pobre no se queja porque es muy medida, pero yo creo que la gente tiene el recuerdo fresco de 2024 y de 2023 ni se acuerda qué hizo y vota 2024. Yo estoy con esas también. Puede ser. ¿Te parece entonces? ¿Mandamos eso de mitad? Oh, me parece. Vamos a la mitad. Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma. Y ese fue el gran tema de nuestra amiga banda IA, que nos hace todos los temas musicales, casi todos, al menos los que tenemos. Y bueno, vamos a lo que me compete, que serían las series y películas de este 2024. Aclaro, porque esto siempre hay que aclararlo, que estas son las que a mí me parecen las peores, como también luego van a ser las que a mí me parecen las mejores. Que nadie se sienta ofendido, ningún ofendido, director, ni obligado, ni nada. Ningún productor que esté mirando y actores, escuchando. Actores. Simplemente es una cuestión de gustos. Exactamente. Y ustedes me dirán sus opiniones al respecto. Vamos entonces a comenzar con las series, las peores series de este 2024. No tienen un orden de peor a peor, a más peor, sino que solamente tienen este orden. Son 5 y una de ellas aún está en emisión y se llama Doom Profecía. No sé si la vieron. No. La mejor serie del mundo. De la película de Doom, dijeron, che, vamos a hacer más dinero porque hicimos un montón de dinero y vamos a hacer una serie. ¿Qué serie vamos a hacer? Una serie que sea como de cosas del gobierno, de Doom, ¿no? De reyes y de no sé qué, que hay engaños y que uno parece bueno y al final es malo y a uno de los protagonistas lo terminan matando y nadie es bueno ni nadie es malo del todo. Y Games of Thrones, ¿no? Pero con Doom, básicamente. O sea, las ideas se acabaron en Hollywood hace muchísimos años y Doom, la profecía, es una de las bazofias del año que pueden pasar a verla y aburrirse todo lo que ustedes quieran. Del 1 al 10, ¿cuántos puntitos? Dos. No, tres, te voy a poner tres porque gastaron mucho dinero. Porque estás. Y bueno, las naves y todas las cosas que tienen. La buena producción. La buena producción está. Pero la verdad que es lo mismo de siempre. Todos ahora quieren hacer eso y quieren pegarla por ese lado y ya cansa Hollywood, cansa. O como también cansó Agatha All Along. La segunda que voy a decir como una de las peores series del año, Agatha All Along. ¿Cuántos puntitos? Con los clichés. También, todos son tres puntos para abajo. Yo quiero que me digan los puntajes cada una. No, pero si no la estamos catalogando, dije que no la iba a catalogar. Dije que son las peores del año. Entonces, Agatha All Along de Marvel es la historia de la bruja Agatha Harkness, enemiga fatal en los cómics de Wanda Maximoff, o la Bruja Escarlata, como la quieran llamar. ¿Aparece la chica, la que hace de Bruja Escarlata en las películas? No, no como tal. Y bueno, el típico grupo pintoresco de una chica de color, una chica oriental, una... Ah, bueno. Empiezan con esas cositas, todas, que ahora está de moda hacer... ¿cómo se dice? Inclusive. Cuando, aparte, no, cuando haces cosas honoríficas a otras cosas. Referencias, si vos. Referencias. Guiños. Guiños, pero no es guiños, es cuando, es más cuando, como tributo no es la palabra, que no me sale ahora la palabra, pero bueno. Se entiende perfectamente. Pero cuando haces esas cosas a otras películas, es copiar. No estás haciendo tributo a nada, estás copiando porque no se te cae media idea. Y bueno, esto es El Mago de Oz. Poner El Mago de Oz, mezclalo con, no sé, con lo que vos quieras. Es malísima. Es malísima. No me actuaciones sobre exageradas y poco más. Y no tiene mucho sentido también la historia de por sí. Eso como otra historia que tampoco tiene sentido, que es la tercera serie, que también es de Marvel, porque Marvel decayó en estos años muchísimo, que es Echo. No sé si la vieron. No. Yo esta no escuché ninguna, quizás porque sean malas. Pero no, sí, no la vi, pero ni en la portada de streaming. No, y Echo le di yo, la vi entera para ver si en algún momento pasaba algo emocionante, porque fue la primera de Marvel del año. Malísima, una serie que nadie pidió, igual que la de Agatha, una serie que nadie pidió, pero le hicieron ahí queriendo a ver si ponían un personaje que justamente la heroína, o bueno, que no era así la heroína porque era mala y se pone, va después en contra de los malos, ¿no? Esto de los malos que son buenos después. Es de origen aborigen autóctono estadounidense. O sea, cumple con los checklists. Exactamente. Y muda. Entonces, no sordo muda es, sordo muda. Entonces, le falta que sea discapacitada, le falta la pierna y ya estamos. Ah, sí, le falta una pierna. ¿En serio? Tiene una pierna robótica, sí. Joder, pues ya bueno, lo tiene todo. Tiene una pierna robótica. Está guay, tío. Sí, bueno, robótica. Sí, tiene una pierna que vos no sabés cómo hace las cosas que hace con esa pierna al comienzo porque tiene una pierna muy mala, después mejora un poquito, bla. Pero también, otra serie muy, muy mala, tiene un poco de acción. Y lo único bueno de toda la serie es que aparece Daredevil, el que vamos a ver en Born Again ahora cuando venga. De la serie. El de la serie. Aparece como no un recuerdo que ya esté grabado, ¿me entendés? Sino algo nuevo que hicieron. Esa pero serie tiene muy poquito. Tiene como 10 años ya, ¿o no? ¿Cuál cosa? La de Daredevil. No llega a los 10, pero 5... Pero fue una de las primeras de Netflix fuerte. Sí, sí, sí. Y ahora viene como la continuación de eso y hay mucha expectativa. Vamos a ver qué es lo que pasa. No puedo dormir. Sigamos. Como una gran expectativa que nadie tuvo en House of Ninjas. Este nombre es espectacular. House of Ninjas está espectacular. Vos decís, che, debe ser tipo un templo de ninjas, ¿no? Y no sé qué. No, House of Ninjas es literalmente eso. Una casa de una familia. Y todos son ninjas. Esposa, marido y tres hijos que son ninjas. Los cinco. Es una buena premisa, igual. Es una buena premisa. Las discusiones familiares tienen que estar chulísimas. Claro, tiran estrellitas. Es una buena premisa, pero si fuera un anime, yo creo que si fuera un anime hubiera sido bueno. Ahora, sí, al ser un live action, es malísima. Malas actuaciones, obviamente, mal guión. No la miren tampoco. House of Ninja, que fue de Netflix, nada más ni nada menos. Sí, me suena. Esa como la número 4 y la número 5 para terminar, y acá entramos en la polémica. ¿Sí? Acá me pueden decir, no, pero es. No creo. Que es Bebé Reno. Me parece la serie más sobrevalorada, una de las series más sobrevaloradas del año. Tío, me levanté. No la he visto. Si querés. No, tranquilo. No. Bebé Reno me parece sobrevaloradísima. Le hicieron muchísima propaganda, funcionó, la gente lo consumió y listo. Se acabó ahí. No vamos a discutir mucho más porque vamos a pasar a las mejores del año. Ahora sí me interesa. Las mejores del año, les a digo, ver, Cupino. Sin ningún orden. Y obviamente que son a mi gusto, así que la mayoría... Si no son todas, son de ciencia ficción y cosas por el estilo. Una de las mejores es X-Men 97, el reboot, por así decirlo, de X-Men, que en sí es continuación de los X-Men, dibujo animado que terminó en 1997. Lo volvieron a hacer con un unos capítulos espectaculares con mucha historia y contenido de las viñetas, como suelen decir, de los cómics originalmente. Y la verdad que lo hicieron muy, muy bien contado y muy bien hecho. El X-Men es el famoso meme donde está Wolverine tocando. Por ejemplo, la foto que siempre ponen, lo empiezan y lo renuevan, ¿no? Con cosas diferentes. Vamos a la segunda, ya les digo, sin ningún orden, que es Parasite. La de la que era una película, ¿no? La anteriormente la del parásito, la primera que tenía el parásito en la mano, sí. No, sí, un anime. Era un anime. Bueno, fue un anime y luego hicieron una película. Salió una película y creo que ahora hay como dos. Algo, había dos películas y esta es una serie. Una serie en Netflix, ¿no? De, sí, eso. Exactamente. Muy buena, yo la recomiendo, es muy original. La tengo en lista. Es el anime y la película que hicieron del anime. Era de un algo que venía del cielo, básicamente, sin contar mucho, algo que venía del cielo, que era como un parásito porque lo agarraba a las personas, ¿no? Así y es. Las transformaba, pero por una situación, este parásito X, ¿no? Que es como el protagonista con el huésped, quedaron a medio transformar, entonces quedó el parásito en la mano, con habilidades de estirarse y todas esas cosas, y la persona normal, por así decirlo, ¿no? Bueno, eso fue en Japón. Esta serie de Parasite es en Corea. Es como si pasó algo parecido, pero en Corea. Y a la protagonista, que eso está en el trailer, al protagonista se le pone en la cara. Entonces las cabezas son las que se abren y se alargan y hacen cosas locas. Y me parece una serie muy buena, contando así como una historia de que los parásitos se ponen como en modo secta y cosas así, con policías entre medio, obviamente queriendo ver qué es lo que pasó. Y una serie de ciencia ficción muy buena, hecha en Corea, que Corea viene ya en auge. Viene fuerte, viene fuerte. Hablando de Corea, hoy, estos días, se estrena el día de Juego del Calamar 2. Sí, tengo que ir a verla. Sí. Y en KFC está la hamburguesa del Juego del Calamar, que la probé y no está muy buena. A mí me da igual. ¿Por qué de calamar? No. Porque no, es como si fuese el pollo frito coreano. Pero mal hecho. No, mal hecho. Listo, era un asterisco. Mirá vos. Fatal. Otra que a mí particularmente no me gustó, pero la recomiendo para ver si nunca viste Star Wars, por ejemplo. ¿Vos viste Star Wars? No. Bueno, te recomiendo que veas... ¿Es que no me gusta? Star Wars Skeleton Crew. Star Wars Skeleton Crew sirve para todos estos niños jóvenes que nunca vieron Star Wars y nunca entraron en el mundo de Star Wars. Una niña joven que nunca vio Star Wars. Exactamente. No he visto alguna cosa, pero es que no me llama la atención. Es como el Señor de los Anillos. Como, se me hace play pesado. Bueno, podés ver Star Wars Skeleton Crew y es muy buena para empezar a ver Star Wars. Lo que pasa es que para los que ya venimos del mundo de Star Wars, nos parece, a mí me parece un poco aburrida, me parece un poco... Hay Jedi. Pero no tiene clichés, aunque son un grupo de niños que se encuentran con un pirata espacial que es Yulo. Sale Yulo, empieza por ahí. Ah, sí, sale Yulo. Y varios robots y cosas de Star Wars. Entonces me parece buena para ir una introducción al mundo de Star Wars. Vamos a... Porque ya se me voy, todavía me faltan las pelis. No, hay que apurarse porque Ángela tiene sus 10 mejores cosas, las 20 peores y las 30 más o menos. Bueno, buenísimo. tampoco hace falta. Fallout, ¿la vieron a Fallout? No. Sí, claro, tío. Bueno, Fallout para mí una de las mejores series del año, no solo por el juego, el gran juego, que lo he jugado entero a uno de los, lo he jugado entero este año, y Fallout me pareció una buena serie. Bien hecha, buenas actuaciones está buena. Y demás. Y por último, desde mi punto de vista, una de reciencita, nuevita, que es Secret Level, que es animes en diferentes animes o dibujos animados en diferentes formatos en los cuales muestran una pequeña historia de videojuegos. Por ejemplo, no sé, de Mega Man, y está el dibujito animado hecho muy bien hecho, la verdad, de cómo inició Mega Man, por ejemplo. O Warhammer 40.000, de una escena de Warhammer 40.000. Entonces, Estar todo relacionado con juegos, obviamente videojuegos muy famosos, algunos juegos, por ahí no los jugábamos, yo qué sé. ¿Qué juegos toca? No sé todos ahora, pero no los tengo. Pero está Outer World, está, bueno, Mega Man, como dije, Warhammer. Ahora LOL, bueno, uno de esos. No los más así. Los más conocidos son estos que acabo de nombrar. Después hay algunos que son así más RPG, esos de medio histórico o lo que fuera. Pero me pareció muy, muy bueno y cómo lo hicieron, los guiones y todo eso. Y son muchos con captura de movimiento, ese estilo de sí, animación. Sí. Que está muy, muy bueno y lo recomiendo también para que lo vean. ¿Alguna que les haya quedado a ustedes antes que pasemos a las películas? ¿Que quieran, como buena o como mala? Yo, por suerte, calculo que se van a acordar más las malas, las buenas, digo, porque, ¿no? Por suerte no vi muchas series este año. Pero no creo que repasaste. Hiciste un buen repaso. Sweet Pea, habíamos hablado en un momento. Sweet Pea es buena. Pero yo, bueno, qué decir, yo estoy. Este año fue muy anime para mí, entonces series no vi tanto. Bueno, pasamos entonces a las películas, si les parece. Pero por favor, Lucho. Empezamos con las peores. Madame Web. Claro. Madame Web. Con un asterisco. Está My Love, Sidney Sweeney. Sí, está Sidney Sweeney. Estoy contigo. Pero haciendo la investigación. No, pero ese asterisco es muy grande. Es como, es un imán que no deja. Sí, sí, dos asteriscos muy grandes. Dos asteriscos. No, que es muy bella también. No, pero. Tiene tres razones, no dos. Pero haciendo la investigación de las peores películas del año. Están todas Sidney Sweeney. Están tres. Tres películas de Sweeney Sweeney están. Porque están mal valoradas. Están mal guionadas. Con el tiempo van a ser de culto, claro, de culto, ¿no? Bueno, Madame Web, que me parece una película también que nadie pidió, está muy mal hecha y no tiene nada que ver con la historia original de Spider-Man, que Madame Web es un personaje también de Spider-Man, que podrían haber hecho muchísimo mejor. Otra, y esto es de un videojuego, Borderlands. Típico humor sobreexagerado todo el tiempo y cosas sin sentido en una película de un juego que podrían haber explotado muchísimo más, porque es un juego muy bueno también de Borderlands. Acá entramos en otra que me pueden decir que sí, que no o lo que quieran, total a mí me va a dar igual. A ver, por que favor. Es Joker 2. No la he visto todavía. No la voy a ver. A nadie le interesó. Nadie la pidió y la hicieron porque tenían que vender, claramente. Fue muy pedida Joker 2. Hubo mucho hype. Yo no sé si hubo hype. Hubo mucho hype. Me parece que hubo un poco de troleo ahí. Antes que salga. Hubo troleo de ¡uy, sí! ¡Hagamos la película! ¡Claro que sí! ¡Hagamos la película! Ese troleo, ¿no? El de... Mentira. Nadie pidió la segunda película. Porque la historia era conclusiva y aparte era una historia inventada. Entonces, la segunda ya empezaron y el problema, creo que fue el gran problema, desde mi punto de vista, que es 100% un musical. Bueno, pero eso no necesariamente tiene un problema. Y un musical, después de la película anterior, no tiene absolutamente nada que ver. No, yo creo que el problema fue que no la vendieron como un musical y la gente que fue a verla al cine... Diferente. Se comió el garrón de que era un musical cuando nadie avisó que era un documental. Sí, está. ¿Cómo se llama la actriz? Lady Gaga. Lady Gaga es musical, chicos. No necesariamente. Sí, no hay película que no haga musical. Y para mí no es buena actriz. Star is Born no es un musical. Va en gusto. Star is Born es casi un musical. Hay mucha canción. Pero no es un musical. Bueno, pero musical que eres 100% toda la película. No, musical hoy por hoy no son 100% toda la película. Musical es cuando las canciones hacen avanzar la trama. Y en Star is Born son canciones nada más. Pero no importa. No, me vas a decir que las canciones de las películas de Bollywood son musicales. No son musicales entonces, porque no hacen avanzar la trama. No vi ninguna película de Bollywood. Bueno, son todas musicales. Un musical gris. Que es de los más famosos. ¿Hacen avanzar la trama las canciones? ¿Todas las canciones? No. Obvio que sí. No sé de dónde sacaste el concepto ese de que musical hace avanzar a la trama. Ellos se enamoran en una canción, por ejemplo. Eso es avanzar la trama. No se enamoran en una canción. ¿Cómo que no? No lo sé, Rick. Parece falso. Vamos a ver gris en este precioso momento. Vamos a la cuarta que tengo aquí en la lista, que es Rebel Moon 2. Rebel Moon 1 ya era malísima. La 2 sigue con ese camino de ser tan mala película. Una película futurística que quisieron hacer como de una chica que era especial, súper peleadora. Y nada, un mundo inventado y cosas así, todas copiadas de otras cosas. Es una Netflix, ¿no? Sí, es de Netflix. Y es muy mala película también, como la última que voy a nombrar, que también es un remake, que es The Crow, El Cuervo. No la vi, visto. Pero no la pienso ver. El Cuervo. Y menos después que me digas que es una de las cinco películas. Yo tenía... Pero recuerda que es para él. Sí, sí, bueno, es verdad. La original, ¿la vieron alguna vez o saben al menos de qué trata, no? Sí. Un muchacho que le matan la novia enfrente de él y todo, él muere, pero revive por fuerzas místicas, por así decirlo. Se venga con unos poderes místicos de que no puede morir y bla, bla, bla, y muchas cosas más. No hay importa. Que decir que es una película medio pelo que se hizo famosa porque se murió el actor. Para mí es una buena película que además se hizo famosa porque se muere el actor realmente en la película, que es Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Todo suma a la historia. Acá lo hace este actor ahora muy famoso, no me acuerdo cómo se llama. Brandon Christensen, que es el noruego, sueco, no sé dónde es. El que está en It. Que yo creía que iba a ser buena película, pero la verdad que le cambió la historia, hicieron cualquier cosa, la película se va para cualquier lado y la verdad que es malísima. Así que paso rápidamente a las cinco mejores para que no te quedes sin todo el material que trajiste. Tampoco. Claramente. Pasamos a las cinco mejores. Por Doom, favor. Parte 2. No la vi, che. No la vi tú. Peliculón. Todo lo que pusieron... bueno, Doom ya estaba la historia como tal, ¿no? Pero un peliculón, uno de las mejores de ciencia ficción del año. Maxine. Ah, muy bueno. Con triple X. Maxine. Que es el final de la trilogía de estas películas. ¿Cómo era que se llamaba? X Pearl. Y la segunda, y Pearl y Maxine, que era como el final. Por ello esperaba un poquitito más, pero estuvo bien y ella la verdad que actúa para el aplauso siempre. Civil War, peliculón. Que es una película muy original, la verdad, de un fin del mundo, podría ser, un fin de al menos de una sociedad estadounidense. Lo que se dice acopalíptico. Acopalíptico. Sí. Esa, de una guerra civil, como dice el nombre. Que trata la historia de unos periodistas que quieren cubrir una parte de esta guerra civil en Estados Unidos y está muy bien hecha, con muy buenas actuaciones, la verdad me gustó. Excelente mucho. Exuma, que yo la he traído aquí. Sí, esa sí la que traído. Es una película japonesa de que van a desenterrar a uno era que sí, coreana, perdón, sí. A uno que... Cuidadito. Cuidadito, que no es lo mismo. A uno que... Tienen que desenterrar a uno... Un brujo tiene que desenterrar a uno por una maldición. Se arrancó, y ese arrancó uno mal la cosa. Era nazi y en un momento hay un samurái, fantasma samurái, nos hace una cosa súper loquísima con una historia muy cargadita y muy, muy buena, Exuma. Y la última, creo que al menos la que no... Si no la vieron, Banshee seguro no la vio porque no vio nada de todo lo que acabo de decir, es Long Legs. Y efectivamente no la he visto. Exactamente. Película que tenés que ver, porque es de terror y está muy, muy buena. Que se ha hablado muchísimo de ella. Vos sí la viste, ¿no? Sí, sí, la vi. Igual tengo que decir que me quedé dormido en el final. Pero después la volví a ver el otro día. Bueno, pero lo viste. Pero sí, me gustó. Un día muy cansado puede pasar. Me gustó. Claro. Me gustó. Esa es el problema de verla en casa. Que a veces te puedes quedar dormido. Pero bueno, esa la veo como la última del día de hoy. Entre otras más, obviamente, es que no entraban en la lista. Así que, sin más tiempo, creo que pasamos a lo tuyo de una, Angie. A lo mío, no. A lo tuyo. Dale, que es lo último del año que van a escuchar de parlantes chinos. Yo te hago la columna. O de parlantes chinos. O el último que van a escuchar de parlantes chinos. Nos quedan 6 minutos. Yo te hago la cortina si quieres antes. No me pasa nada. A ver, yo... ¡Angie! Esta es la columna de Angie. No, o sea, columna no, porque, o sea, ¿qué traigo yo de neurociencia que pueda ser lo mejor y lo peor del año? Las mejores neuronas del año. No hay cosa. Bueno, o pero sea... has gastado tus neuronas en eso, claro. Sí, y esa es una de las eso cosas. Eso es lo más relacionado con la neurociencia. Tengo como cosas buenas que me han pasado este año. Adelante. Vale. Y es que me he reencontrado con la neurociencia. Porque palillo. Aplausos. Yo no sé por qué. ¿Por qué no se aplaude más ahora? No sé. Nunca entendí eso. Hay cierta gente que hace así y a mí me causa gracia. Es porque es una forma más suave de hacerlo. Ruido, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque estamos en la radio. Por los perros, ¿por qué? No entiendo. No sé por qué. No, porque se hacen reuniones, se hace todo así. Yo digo, pero ahora sí. Es como que yo me siento mejor si me aplauden, no sé, no si me hacen... Ya, no, es que ahora están como las palillas, tienen los aplausos y luego tienen los aplausos de las personas sordas. ¿Qué hacen? Ah, también nunca lo voy a entender porque... Porque no lo escuchan, entonces... Está bien, para... Pero yo lo, eso lo hacen en todas las reuniones que he estado de otras cosas. Sin sordos. Aquí no había ningún sordo. ¿Me explico? Sí, pero no sé, porque vale, a lo mejor... Vamos con lo tuyo, no, da igual. Bueno, pues eso, que me reconcilio con la neurociencia gracias a este programa y a quien me obligaste Y las neuronenas, ¿no? Y el contacto, volver al contacto con... No, con las neuronenas, ¿no? tenía contacto todos los días, ¿sí? Igualmente. Lo único es que no hablaba de neurociencia, hablaba de plantitas. Bueno, ahora pueden hablar de neurociencia y venir al programa. Palazo. A lo mejor para enero, quién sabe. Otras cosas buenas que me han pasado, pero esta también se considera como mala. Tener trabajo. ¿Tener trabajo? Tener trabajo. ¡Buenísimo! Me encanta tener trabajo, pero lo odio porque tengo que ir a trabajar. Pero tus neuronas están muriendo. Claro. Ese momento, no sé si a ti te ha pasado. Odio a ti trabajar, ha pasado, pero es peor no que, tener trabajo. Exactamente, que es como odias no tener trabajo y quieras trabajar, pero odias tener que madrugar para tener que ir a trabajar. Claro. La vida misma. La vida misma. Sí. Hostia, yo. Es que no querés tener trabajo, querés tener dinero. Claro. Exactamente. O sea, querés tener lo que vas a tener al final de trabajar, por así decirlo, ¿no? O por mes o por día o lo que fuera. Sí, ese momento en el que te llega el mensajito de nómina. Sí. Y va el ingreso y dice, hostia, qué bonito. Es el único día que vale la pena trabajar. Que va feliz, va feliz a trabajar. El último momento. Porque el último momento, después empieza a gastar y empieza cada vez a valer menos. Y otra cosa que tenía puesta como cosita buena, aunque no lo he dicho, de este 2024. Por eso he dicho que he hecho un recap totalmente. Joaco llegó a saludar después de... Dice que lo ve on demand. Ok. Hola, Joaco. Trabajar con usted. Oh. ¡Palillo! Sí, todas las que quieren. Jo, no sé, me ha gustado entrar y formar parte de la radio. A nosotros también. Mira, hasta estoy pensando en echar. Ah, no, eso no lo tenía que decir todavía, ¿no? Ah, que me... No, ya, yo, bueno, da igual. No, que nos matan. Sí. La primera yo, pero bueno. Y ya creo que... Ah, bueno, tengo más cosas, pero una de las principales... Vamos. Que la comenté contigo en uno de los programas. Conseguir entradas para ver a Stray Kids. Oh, sí, bueno, con lo que salieron. No sabes lo que salió. No, ¿qué grupo? No querés saber lo que salió. ¿Qué grupo es? Stray Kids. No lo conozco. Lo sé. K-pop. K-pop. Ah, K-pop. Puro y duro. ¿Vienen acá a España? Vienen a España. A Madrid, supongo. A Madrid. Es como que te gusta flamenco y consigues entradas al Cigala, ponerle así, puro y duro flamenco. Bueno, puro y duro K-pop. El año que viene, en 2025, en julio. Falta. Salieron las entradas a principios de diciembre, se agotaron todas en 4 minutos. ¿Y conseguiste? Conseguí entrada. Sí. O sea, palillitos, literales. Sí. Porque tenía el dinero para pagarla. ¿Vas a ir sola? No, voy acompañada. Bueno, perdón. Tío, oh, Dios, tío, a ver, que si tengo que ir sola, que voy sola, ¿eh? Pues claro, y no pasa nada. Son los Stray Kids. No, aparte tienen meet and greet y todo. ¿Sí? ¿Sacaste una buena? Saqué una VIP. Cheta. Pero no tiene meet and greet, que yo sepa. Tengo soundcheck. Bien. Hace esa soundcheck. Es mejor. Creo que me hace más ilusión el soundcheck que el concierto en sí. ¿Vas a gritar todo el evento o cómo va a ser tu performance? Obvio. Perfecto. Por favor. Ya sabemos el programa que no va a venir el otro día, porque no va a recuperar la voz. Sí. Curiosamente, y aunque no lo creáis, yo puedo estar un concierto entero durante 5 horas gritando a tope y al día siguiente tengo la voz perfecta. Porque sos una locutora del carajo, por eso. Una cantante. No sé por qué, pero... Y bueno, ya en un minuto que me queda. Cosas malas. Sigo lejos de las neuronenas, porque están todavía desperdigadas por ahí, por España. Malditas neuronenas. Y por tener trabajo, porque soy demasiado responsable y no me voy de viaje y todas esas cosas, no he ido tanto a Madrid como me gustaría. ¿Por qué? ¿Y por qué Madrid? Porque es donde está mi amigo. Ah, está la base de las neuronas, está en Madrid. No, la base de las neuronas está aquí en Granada. Pero digo, ahora está ahí. No, ¿o no? No, porque tengo una vuelta a Granada y la otra está en Tenerife. Ajá. Pero tengo otros amigos. Tenerife queda lejito. Tengo otros amigos en Madrid a los que veo muchísimo. Vale. Si no lo veo, no soy feliz. Con razón. Y poco más. Es que creo que no tengo más cosas malas. Bueno, sí. ¿Por qué no hay mucho más de programa? Bueno, sí. No, sí. Que es Navidad. Esa es otra cosa mala. Es que no me gusta la Navidad. Pero Navidad es todos los años, lamentablemente. Lo sabemos. No puede señora decirlo como Grinch, algo malo. Señora Grinch. No puede decirlo como algo malo porque es todos los años. La semana pasada no vine y me quedé con parte de datos sobre la neurociencia y la Navidad. A ver, tíranos una cosita rápidamente antes que termine el programa. Tiene explicación científica el por qué a la gente no le gusta la Navidad. Y es porque... A la gente sí le gusta la Navidad. No, hay gente a la gente que no le gusta tiene explicación de por qué no le gusta. Hay gente a la que le gusta porque el hecho de ver cosas bonitas y tal, pues le causa serotonina en el cerebro, sistemas de recompensa, que ya habla de ellos y tal, generando dopamina, todas esas cosas, les mola, ¿vale? O sea, hacen que estén felices. Su cerebro feliz, punto. Perfecto. A la gente que no le gusta, generalmente porque le causa ansiedad y estrés, que está generada por el hecho de tener que estar siempre en una convención social. O sea, tener que, uh-huh. que tener un buen aspecto delante de otras personas, tener que actuar de cierta forma. Vivir en sociedad, sí. Sí. O tener que hacerte, pues, por ejemplo, como le pasa a mucha gente, ¿no? En plan, te vas a casa de alguien y ese alguien tiene que hacerse cargo de toda la cena y tal, y es como un trabajo extra. Claro. Pues todas esas cosas de ansiedad, de qué preparo de cena, con qué familiar tengo que estar, no sacar ciertos temas... intentar llevarnos bien te causa una sensación que con la que no estás feliz. Las famosas peleas por el terreno de la abuela. Sí, o cuando empiezas a hablar de política y todas claro. esas cosas. Acá Manchula dice feliz año parlantes. Feliz año, Manchulita. Juana dice buen fin de año y comienzo del 2025 para todos. Bendiciones y éxitos. Bendiciones, oro Juana. Y miel para todos. Estoy más para oro que miel, ¿eh? Pero... pero bueno, sí, gratis. La miel está cara, así que también. Bueno, y terminamos, ¿se les parece? Sí. Un aplauso. ¿Parece bien? Gracias, Angie, por este 2024 con nosotros, con Parlantes Chinos. Por más y mejor. Gracias, hola. Martín, por acompañar este Parlantes Chinos, este ya, 2024. Ya vendrá más y mejor el año que viene. Con más ASMR. Con más ASMR. Y gracias a todos los oyentes, los que nos ven, los que nos hablan, los que nos siguen y todo eso. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. De parte mía, de Guayo, y de parte, bueno, como acá estamos, de todo el grupo de Parlantes Chinos. Nos vemos el 2025 en una semanita. Nos vemos el año que con viene. Con mucho más. Con mucho más, pero mucho más. Parlantes Chinos.